que te entren las fotos. Claro. Haciendo una presentación ante el Tribunal Electoral de la provincia de Río Negro. ¿Hay alguien me puede tener esto, por favor? Pero no, acá atrás. En el marco de la campaña electoral, que ya se avecina el día del comicio, el voto, a nuestro entender, se debe ejercer con absoluta seguridad y libertad por parte del ciudadano, y la Cámara Electoral es la garante de la transparencia, es la garante de esta libertad a ejercer por el ciudadano. Por eso peticionamos ante la Cámara Electoral. Pedimos a la Cámara transparencia en el recuento de votos, que nos garantice la transparencia en el recuento de votos y fundamentalmente en todo lo que hace al recuento provisional y al cómputo provisional. Bueno, en esta presentación concretamente y a los efectos de garantizar esta situación, quiero dejar bien claro a todas las personas que nos están viendo y a ustedes periodistas que nos están escuchando aquí en este momento. Nosotros no venimos a poner una cuestión en escena, no venimos a levantar una mise en escena. Nosotros somos personas serias, que estamos trabajando mucho, no solamente en lo que hace a convencer con nuestra propuesta al electorado, sino también en todas aquellas cuestiones técnicas que tienen que ver también con los buenos resultados. Ustedes, no sé si lo ven como nosotros. Nosotros esta elección con el candidato a gobernador, Miguel Ángel Pichetto, a quien acompaño en la fórmula, y todo el equipo que trabaja a lo largo y a lo ancho de la provincia, ha advertido con una gran preocupación ciudadana, política e institucional, que esta elección, estas propuestas electorales están total y absolutamente contaminadas. Nosotros le hemos hecho saber incluso en una parte de nuestro escrito, que no es la principal se la vamos a delinear ahora, el tema del uso de los fondos oficiales para las campañas políticas, que está expresamente prohibido por la ley, donde el candidato a gobernador, que es el gobernador en ejercicio, promueve obras, algunas que todavía no hizo, o sea que además es engañosa, pero esa cuestión la vamos a dejar por ahora, con su foto y con la foto del candidato a vicegobernador, que sería Pesati. ¿Nosotros qué le decimos al tribunal? El tribunal es el originario en estas cuestiones, el que debe monitorear, controlar, observar qué es lo que está pasando en el desarrollo de la campaña electoral. Y estas irregularidades ya están en las redes, hay fotos donde se ve claramente que a la gente le compran el voto con mercadería, que adentro de las cajas están las boletas, que le dan colchones, que le dan chapas. Bueno, esta metodología que ustedes saben se instauró en la provincia de Río Negro durante la gestión de Verani y que tuvo, o las gestiones de Verani, y que tuvo como principal diagramador y protagonista a Sartor, un hombre muy cercano a Beretinec y que es uno de los principales operadores en la logística de la compra del voto, de la dádiva, de la falta de respeto al ciudadano. Entonces, también le decimos al tribunal que originariamente debe controlar estas cuestiones, que ponga los ojos y que si advierte que se podría estar incurriendo en algún delito penal, pues que pase las actuaciones al fiscal de grado penal de turno a los efectos de que se vea si están tipificadas alguna de las figuras establecidas en el Código Penal. Pero ¿a qué fuimos hoy específicamente? Además de esto que les conté, que no es menor y que nos hace saber de que tenemos que estar cuidadosos y velando con un ojo cerrado pero el otro abierto. recusamos a dos funcionarias nosotros hoy. Le pedimos a los jueces de la Cámara que las aparten de todo lo que significa el recuento de votos. Estas dos funcionarias públicas son Miriam Dau, que pertenece al Poder Judicial y es esposa, cónyuge en primeras nupcias del señor ministro de Gobierno de la provincia, Luis Di Giacomo. Y también le pedimos a la Cámara, recusamos y pedimos el apartamiento de todo el proceso de la licenciada María Julia Muda, también funcionaria del Ministerio de Gobierno y esposa de Ramiro Lucena. Ramiro Lucena, recordemos la denuncia pública que hace la que habla contra Ramiro Lucena, porque descubre, advierte y tiene información de que este individuo hace espionaje dentro de los actores principales del gobierno, de la legislatura e incluso con especial dedicación sigue y espía al senador Pichetto. Hoy nuestro candidato a gobernador, el senador Pichetto, hizo una denuncia penal ante la jueza Filipuzzi, que después, si ustedes quieren, le vamos a dar el número de expediente y todo para que ustedes puedan preguntar por él en el juzgado federal, sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con su honorabilidad, con el ejercicio noble de su cargo y obviamente contra su persona. Ante la situación de que el senador Pichetto es espiado y en función de esto él denuncia el espionaje de un hombre que está a prácticamente 5 metros del despacho del ministro de gobierno, entonces denuncia al ministro de gobierno también por una creación jurídica que se llama de la responsabilidad de los superiores. No hay manera de creer que Di Giacomo no podía saber que tenía un colaborador que estaba haciendo estos aberrantes seguimientos, de manera que también lo denuncia a Di Giacomo. Bueno, las dos funcionarias ocupan cargos tanto en el Ministerio de Gobierno una como en el Ministerio, en el Poder Judicial la otra, relacionadas con los temas de informática. Y concretamente a la esposa de a Miriam Daud, que es la esposa del ministro de gobierno, en lo que hace a la articulación de toda la operatoria para llevar adelante el escrutinio, la ponen a interrelacionarse directamente con la empresa que es MCA, que contrata al ministro de gobierno para que haga el escrutinio provisorio. De manera que esto es lo que nosotros le explicábamos recién a los jueces. A ver, el ministro contrata una empresa, le pregunté concretamente al presidente del tribunal que estuvo en la reunión juntamente con las otras juezas, en esta reunión de logísticas y estrategias, si él sabía en qué condiciones se había contratado esta empresa, a lo que los tres me responden que no, porque no se habló del modo de contratación, no saben si es una contratación directa o una licitación pública, sí nos dan el dato que esta empresa ya intervino en el conteo provisorio en otras elecciones. Bueno. Pero la empresa que contrata al ministro, éticamente, me parece que a los ojos del contribuyente, a los ojos del ciudadano votante, no queda muy bien, a nuestros ojos, no queda muy bien que justo la empresa que contrata a él la pone a interrelacionarse durante todo el resultado, la suba del resultado electoral, a su esposa. Bueno, digo, miren, señores jueces, la verdad, podrían haber contratado a alguien que se interrelacione con el ministro de gobierno, de economía, no sé. Estas cosas hay que cuidarlas, me parece. Que hay que cuidarlas, máxime, con la contaminación que hubo en la elección de Regina, donde la verdad el pueblo está desconcertado, no se sabe lo que pasó. Entonces me parece que están ocurriendo cosas raras en Río Negro que no habían ocurrido antes, porque también destacamos con nuestros compañeros a los jueces, les dijimos que nosotros siempre los adversarios más grandes en la provincia de Río Negro ha sido el peronismo y el radicalismo, o viceversa, y jamás nosotros tuvimos ni la más mínima sospecha de que podría contaminarse la elección. Alguna discusión entre un fiscal y un presidente de mesa. Y les quiero decir también, antes de continuar, que nosotros hemos formado un equipo de abogados, de profesionales del Frente para la Victoria, que están trabajando en todo lo que es la logística para adoctrinar en las leyes y en los procedimientos para que todos sepan cómo se tienen que manejar en una elección. Y ahora este grupo de abogados va a salir a recorrer toda la provincia y va a interactuar con otros grupos que a su vez están también adiestrando o de alguna manera informando, capacitando, esa sería la palabra, a los fiscales. ¿Por qué? Porque esto, para que lo sepa todo el mundo que me está escuchando, el señor de la elección es el fiscal de cada partido, aquel que debe cuidar que la elección sea transparente y sea justa. Y el máximo decisor y el mayor responsable, obviamente, es la Cámara. Bueno, esta señora, porque es otro dato también que nos inquieta, que nos preocupa, que nos pone mal, por eso para los que engancharon ahora, no sé si estamos saliendo al aire en alguna radio, quiero decirles que estamos pidiéndole a la Cámara Electoral de la provincia de Río Negro, que es el supremo tribunal en las elecciones, que aparte de cualquier cuestión electoral que tenga que ver, a la esposa del ministro de gobierno de la provincia de Río Negro, y a, que es, ay, no me sale ese nombre, no sé por qué no me sale. No, Daud. No, Daud, y a la señora de Ramiro Lucena, el espía de Río Negro, que se llama Muda. Esa me sale porque es todo lo contrario a lo que soy yo, el apellido. Bueno, entonces, a esta señora nosotros la conocemos porque algunos medios, ADN concretamente, y acá está uno de sus ex responsables, en algún momento apareció mandándole mail a un tal Alberto, entre comillas, Alberto, o sea, coincide que justo tiene el mismo nombre que el gobernador, y al ministro de gobierno, poniendo en conocimiento de estas personas extrañas, total y absolutamente extrañas al Poder Judicial, de cuestiones muy reservadas del poder. Se trataba por ese entonces de la renovación o no del contrato del administrador general del Poder Judicial, o sea, el hombre que maneja todo el presupuesto del Poder Judicial, que en ese momento era Mion. Entonces ella hacía apreciaciones sobre Mion, hacía apreciaciones sobre los candidatos que estaban en fila para poder acceder a ese cargo, por contrato, porque no es un cargo permanente dentro del Poder Judicial, y hacía apreciaciones sobre las conveniencias de que ingresaran unos, otros, se fuera Mion, hablaba de determinada injerencia de estos funcionarios en las compras, en los números que las compras podían arrojar, según si el administrador fuera de confianza o no de confianza. O sea, la verdad, unos mails total y absolutamente desagradables para una funcionaria de semejante envergadura, que involucraba lógicamente al poder que representa. Y los hacía depositarios a estos individuos, a este tal Alberto y a este señor Villacomo, de cosas reservadas al Poder Judicial. Y no solo reservadas al Poder Judicial, me parece reservadas a los miembros del Superior Tribunal, que son en definitiva los que ponen la firma cuando se contrata al Administrador General del Poder. Bueno, también fue denunciada por el juez de instrucción del juzgado número 2, porque se metieron en su base de datos, no en la computadora, se metieron en la base de datos del juzgado y extrajeron documentación de alto impacto político que tenía que ver con una situación que se había planteado en Horizonte relacionada con el cobro del seguro de Carlos Soria. Entonces, el juez pide un sumario para ese área, que es la única, que es ella es la jefa, y es la única que puede acceder a esta reserva de datos, y además le hace una denuncia penal ante la Procuradora General, la doctora Vaquero Lascano. Esta misma persona, Daud, que es la que nosotros estamos pidiendo que sea parte de todo lo que tenga que ver con el resultado electoral. En síntesis, los esposos, funcionarios públicos, fueron denunciados por espionaje por el senador Pichetto que es el actual candidato a gobernador, que esto es lo que nos preocupa por el Frente para la Victoria. Obviamente que los delitos se agravan porque son funcionarios públicos.